ganar o ganar, porque tenemos que ir al Mundial de Sudáfrica. Es evidente que si ganamos el sábado y hacemos un buen papel en Salvador de Bahía, allá es más difícil, pero yo espero que después de estas dos fechas quedemos ya con los pasajes para Sudáfrica.